momento, bueno, no, estamos tratando de armar que salga todo muy bien. Vamos a contar con 20 efectivos, con amplios ingresos, digamos, para las parcialidades, claro, tanto local como visitante, para que la gente esté cómoda y que se dé un lindo espectáculo, más allá de que uno quiere, obviamente, que el equipo le vaya bien y ganar, pero también está lo que es la organización del club y querer demostrarle a la zona que queremos avanzar en eso y estar bien, bien, bien preparado. Me imagino que estuvieron con el comisario también reunidos para diagramar este sistema, ¿no?, de seguridad. Nosotros hace 15 días, cuando se nos dio la posibilidad de pasar a la final, se nos acercó el comisario de Canal, Carlos Castro, y bueno, juntos fuimos a ver las instalaciones. Había algunos alambrados que estaban en mal condiciones, o sea, no el perímetro de la cancha, sí, el perímetro al ingreso del predio. Claro. Entonces, bueno, junto con la policía, bueno, se llevó a diagramar un sistema, digamos, de seguridad que para la tranquilidad del visitante, que vaya a Libertad, que esté tranquilo. Sí, sí. Durante todo el año siempre fuimos tratando de darle la comodidad de armar dos bares, dos ingresos, entonces, para que la gente esté cómoda y evitar cualquier tipo de problema, que gracias a Dios no están pasando, pero ¿viste? Siempre es bueno evitar, sí, claro, cualquier cosa. Y bueno, y tratar de los equipos visitantes que van a Canal, que van a Libertad, que se sientan cómodos y estén bien. Esa es medio la política que siempre usamos, más allá de lo deportivo, ¿eh? Seguro, seguro. Nosotros como Libertad ahí siempre queremos ir avanzando y bueno, estamos muy ansiosos que llegue el domingo por ese tema, para ver cómo nos preparamos, y es una prueba también para nosotros como comisión directiva y la comisión de fútbol se prepara para el evento, ¿eh? Bien, Mario, un poco para la gente aquí del pueblo de Arias que se traslade a la cancha de Libertad, el ingreso va a ser por la ruta 3 y va a llegar a Malvinas o se va a desviar antes a la calle Malvinas. Van a llegar a 200 metros antes de la avenida Malvinas. Ajá. Ahí va a estar en la... Por el costado de la rural, digamos. Claro, de va atrás. A estar tránsito ahí de la municipalidad indicando el ingreso. Bien. La gente va a entrar por el barrio Patria. Ajá. Va a tener un sector del lateral y atrás del arco, digamos, sería un formato de L. ¿Del arco que da al centro o el otro arco, el que da a la ruta? El que da al sur. Sí. Ah, bien, bien. Sí, ahí va a estar, bueno, una división con dos pulmones. La gente del área va a contar con dos bares para que pueda consumir y estar cómoda. Así que va a contar con dos buffets, digamos, uno en cada lado, donde también van a funcionar de pulmones. La policía nos recomienda que la gente venga temprano para que agarre su lugar y va Está a haber bien. Una revisión de, digamos, porque... Un cacheo. Como saben, sí, un cacheo, como saben que el tema de Canal, la pirotecnia está muy... hay una ley municipal que está muy bien armada y bueno, entonces nosotros desde el club apoyamos eso al tema de la pirotecnia, o sea, va a por estar lo menos dentro del predio. Claro, va a estar prohibido el ingreso de pirotecnia. Sí. No de humo, o sea, el humo no es considerado... No, lo que es papel y humo, eso está permitido, incluso lo hemos hablado con la policía, para que también, eso es lo que le va a hacer lindo al fútbol. Igual que también, los bombos, igual que los equipos. Bombos, claro, igual que los bombos. Claro, digo, igual que los bombos y las banderas, eso no hace mal. Está bien, está bien. Totalmente, al contrario, eso hace un color, hace cosas que esté lindo. Aparte, como dos instituciones importantes de la liga, como es el Arias y como es Libertad, se merecen, por lo menos, que su gente se exprese y se deje el ingreso y el que, si se da una coronación, también se festeje tranquilo. Está bien. Así que bueno, eso es lo primero que le dijimos a la policía y bueno, totalmente abierto y nos dieron el apoyo para que salga todo bien. Así que bueno, esperemos. Bueno, entonces, ansioso, como decías, Mario, para poder bueno, ver una fiesta, por supuesto, deportiva, y está muy bueno esto que dijiste. Y que lo hayan conciliado con la policía, porque algunas veces se impedían, porque bueno, siempre hay loco por todo lado, ¿no? Pero viste, alguna vez acá en el departamento, siempre. Una vez le pegaron a un comisario con un bombo, se lo tiraron, arrojaron claro. Y bueno, me parece que en este caso está bien que y además se brinden todo por el todo los jugadores adentro de la cancha para que el espectáculo sea completo, ¿no? Eso me parece que es importante. Totalmente. Nosotros desde Libertad sabemos el esfuerzo que hace la gente por ir a la cancha y Sí, sabemos claro, en esta época que peor cada vez todavía. va menos. Entonces, nosotros es un ingreso importante para los clubes, que la gente vaya, que apoye al equipo, porque los números hoy del fútbol son terribles, difíciles, como todos los números de la sociedad. O sea, eso no escapa, el fútbol hoy no escapa al incremento que tienen los precios. Por eso entonces queremos cuidarlo y queremos que la gente vaya a cuidarla de esa forma y que disfrute, que es el deporte más lindo que tenemos. Y bueno, hoy se nos dio la posibilidad, tanto al Arias como a Libertad, de llegar a una final que es lo más lindo, es lo que uno trabaja todo el año para jugar este partido. Y bueno, Están conforme, me imagino, ¿no? Con Sergio Martínez, el trabajo que viene realizando, teniendo en cuenta que agarró medio de repente, ¿no? El trabajo en la dirección técnica. nosotros cuando el año pasado quedamos afuera muy temprano, bueno, justamente con el Arias en el repechaje, tuvimos 2 días que no hablamos de fútbol y al tercer día, te lo aseguro, fue el tercer día donde nos pusimos a trabajar y decir que Libertad no podía estar donde estaba, donde tuvimos 14 partidos sin ganar, donde teníamos un proyecto de fútbol que lo queríamos reflotar, donde había estado, bueno, el profe Boneto, Melena para nosotros es una persona que nos dio todo y bueno, pero los ciclos, viste, que se terminan y bueno, desde ese día empezamos a trabajar para arrancar este año. Después, cuando llega Sergio en diciembre, se presentó un proyecto, tanto él como nosotros, presentamos un proyecto juntos y vimos de unirlo y de trabajar en conjunto, nosotros como comisión, él dentro de la cancha. Y después, bueno, hicimos un provincial donde las cosas no salieron bien, donde perdimos casi todos los partidos y empatamos dos, o tres partidos empatamos. Y bueno, pero nunca, nunca bajamos los brazos, fuimos dándole el respaldo, los jugadores se fueron conociendo. Y bueno, Sergio del club lo conoce bien porque jugó, porque ganó Claro. campeonato como jugador. Y bueno, y si había alguna diferencia con este grupo de trabajos, eso se limó y se dio para adelante. Y vamos a seguir para adelante. O sea, la idea nuestra es que él siga, que esté tranquilo, que trabaje, tratar de darle los elementos, tratar de estar al lado de él. Pero también tratamos que él le dé algo al club. ¿En qué sentido? En mantener un buen equipo, más que nada de buenas personas, donde nosotros nos sentamos, también la comisión se siente respaldada por él. Entonces, esto es mutuo, digamos. Si él está bien, el club está bien, si nosotros estamos bien, los jugadores también. Entonces, esa es más o menos la idea que tenemos y creo que es el camino a armar un grupo importante, donde la gente de afuera, la que no se ve, la que abre el bar, la que compra los chorizos, la que va a pagar la policía, la que llama al paramédico, toda esa gente que no se ve, también se merece digamos, un lugar, una opinión, estar ahí, porque hay gente que trabaja gratis y le gusta. Sí, Le sí, sí. gusta y eso es lo que necesita los clubes de la gente. Entonces, junto con Sergio se armó eso. Se armó un lindo grupo y bueno, Y ahora están en la final. yo digo que los resultados se da porque se trabaja. Lo mismo pasará en el área, lo mismo pasará en otros clubes. Es así, yo creo que el camino para buscar una medalla es trabajar. Después puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, porque esto es un juego, pero creo que el camino es ese, trabajar y estar unido. Y bueno, gracias a Dios hoy Libertad está pasando por un buen momento en lo que es fútbol, en lo que es institución también. Así que por ese lado estamos contentos y bueno. Como te digo, ojalá se nos dé, pero yo sé que la gente del área también trabaja para eso y bueno, le da a ellos felicitarlo y seguir. Esto es así. Bueno, Pero bueno. Mario Torres, de la parte del Departamento de Fútbol de Libertad, bueno, gracias por este diálogo. Ojalá el domingo tengamos, si se da, por el resultado, si no habrá un tercer partido, Sí. se conocerá un campeón en Seguro. primera, ¿no? Porque en cuarta se va a definir ya, Se va a definir el y domingo, entre Belgrano o Pabellón, y bueno, y después todo sigue de nuevo. Si les toca festejar a seguro. alguno, el lunes volvemos a la actividad normal, ¿eh? El lunes se vuelve la realidad. El Seguro. domingo, por eso yo digo que hay que cuidarle a la gente que disfrute ese día de descanso, que pase un buen momento. Después se puede ganar, empatar o perder, pero que la gente en la cancha de los domingos esté tranquila y disfrute de este lindo juego. Y aparte de la liga, que yo digo que la liga es bien nuestra, es de toda la zona, y la tenemos que cuidar y fortalecer. Sin duda, ¿sabes? Sin Porque duda. Un domingo sin fútbol, viste que nos aburrimos y no sabemos qué hacer. Entonces, seguro. Hay que cuidarla. Bueno, fuerte abrazo y muchas gracias. Dale. Por este diálogo, no, Mario. Gracias a ustedes. Y ahora, en el transcurso de la tarde, le vamos a mandar vía WhatsApp o por Facebook o alguna red social, le vamos a mandar el croquis, cómo van a estar distribuidos. Ah, perfecto, así lo colgamos del portal y, después, está bien. Y también hicimos una imagen donde van a estar los precios del buffet y todo, para que la gente sepa y vaya... ¿La entrada cuánto va a valer para el visitante? La entrada va a valer 200 pesos. ¿200 pesos? La entrada, sí, eso estuvo impuesto ahí por los delegados en la liga y bueno, está bien. Quedó un acuerdo de los clubes de que se cobre así. Bueno. Así que bueno. Gracias, un saludo, bueno. Hasta Dale, luego. Muchas gracias, gracias por la nota. Hasta luego. Ahí lo teníamos, el señor Mario, allí desde la Mario Torres, desde la localidad de Canals, charlando con nosotros sobre, bueno, la palabrita de libertad.